Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Y aviso, ya por fin ha llegado el calor. No intentes cambiar de tema, que llevo 2 días preguntándote por esa pegatina tan chula que tienes en tu portátil y aún no me has dicho nada, ¿eh? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Amiguito que escuchas Cuotidianos Podcast, bienvenido. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido de vuelta a ti que nos escuchas por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Ya sabes, ese día te enrearon, te pusieron este podcast y tú decías, pero niño, ¿esto qué es? Parece un telediario un poco raro. Esa muchacha, ¿por qué se ríe tanto? ¿La han echado droga en el agua? Pues no. Somos los cotidianos, ya. Bueno, así de chispeante. Hoy literalmente porque estrenamos temporada, pero temporada estival. Que nos ha caído encima como una losa. Es así, no hay otra. Estamos con una energía, bueno, que nos salimos el pellejo. Bueno, pues esta semana empezamos nuestro paseo semanal por las noticias desde nuestro estudio de verano. Así que, yo he hecho, no sé si te has dado cuenta, pero yo he estado haciendo una investigación ahí, he conseguido una serie de efectos de sonido que van a trasladarnos a una casa en la playa, en la que, bueno, pasan algunos coches, hay algunos pajarillos de fondo. Se oyen los pajarillos. Sí, ese tipo de ruido así, como de ventanas abiertas, como de todo abierto. Así sí, muy... sí, una sensación así como muy natural, ¿no? Muy de natural, tener la ventana en casa abierta. Como esto hace menos ruido que el aire acondicionado, pues entonces esto es lo que toca. O sea, esto es la sauna del podcaster que llaman. Bueno, otra vez me quieres cambiar de tema y esa pegatina con la que empezaba yo, ¿por qué yo no tengo ninguna? O sea, ¿esto qué es? ¿Que tú tienes pegatinas y yo no? Lo que pasa es que tú tienes una, pero tú no la ves, porque tú la tienes pegada en tu parte de atrás. Ya, pero ¿qué pasa? Que esto simplemente es tan sencillo como que en Gráfica Cibernón yo tengo ahí un contacto. Estaba hablando con un muchacho que por Twitter lo contacté y me dijo, yo tengo una oferta para ti y en contacto con él. Entonces, que las pegatinicas, pues nada, a quien tenga pensado hacer pegatinas o algo, ¿no? Que, que vayan a su página web. Cualquier tipo de producto de diseño gráfico, pósters y demás cosas que tengan que tengan necesidad, bueno, pues ya saben que ahí en Gráfica Cibernón pueden dirigirse, que hay un equipo estupendo de personas, muy bien peilado, muy bien peinado, que hacen... Súper rápido. Rapidísimo. Nos sorprendió el envío porque dijimos, joder, ya está aquí, esto tan pronto. Sí, y además nosotros no lo hicimos por teléfono, nosotros lo hicimos por Twitter, pero vaya, que con 4 tweets así cruzados que tuvimos, conseguimos tenerlo todo en una semanita en casa. Sí. Y bueno, pues no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Sí, y agradecerles la rapidez y el trato de tú a tú tan bueno. Perfectamente, sí. Bueno, pues tenemos que dar las gracias, además de esos chicos de Gráfica Cibernón, tenemos que dar las gracias a toda esta gente que, bueno, nos mandan café con bollo, pero sí, ahora ya han empezado la temporada de limonadas. Han empezado a mandar limonadas y, bueno, pues queremos daros las gracias a todos que os acordáis de nosotros, que nos escuchéis cada semana, que nos mandáis noticias y hacéis que todo esto sea posible. Limonada y heladitos. Y heladitos. Ya, ya van entrando también los helados, sí, porque ahora sí. Ya como que es muy tiempo. Hay que recuperar líquidos, como sea. Sí. Bueno, ¿te parece que dejemos de dispersarnos por un momento y empecemos con esto que tenemos aquí? Sí. Bueno, antes de nada hay que pedir disculpas porque parece que también hemos herido alguna sensibilidad. No, una semana más. Llevamos una racha mala. Hay que pedir perdón porque esta semana hemos confundido el término trabajador social con asistente social. Es un término que lleva mucha confusión en la calle, porque tú oyes a la gente y... La comunidad de trabajadores sociales que nos escucha están muy sensibilizados con esto. Claro. Y no llevan nada bien que se le llame asistentes sociales. Claro. Entonces, pero vamos, como nosotros enfermeros, ese problema es... O sea, tú imagínate ahora... Lo sufrimos en nuestras carnes. Con todas las opciones que tienen para llamarnos a nosotros los enfermeros, desde graduados en enfermería, diplomados en enfermería, ATS, practicante, hombre, por Dios. Al final, todos estos nombres... Se resumen en uno. Señorita. Ahí está. O, hey, tú, que también... Oye, señorita. Oye. Pues nada. Guapa. También hay alguno. Me lo dijeron a mí una vez, cuando tenía el pelo largo. En fin, bueno, pues aprovechamos, ya que estamos aquí, en este tema sanitario, en el Hospital FIMA. No sé si recuerdas que la semana pasada hablamos de la Comunidad de Madrid, que sacaba subasta, sus hospitales y demás. Bueno, pues este hospital del grupo FIMA, este grupo puertorriqueño, que proponía entre su, bueno, entre su oferta de servicio, de su cartera de servicio, digamos que había una oferta de turismo hospitalario. Total. Y bueno, pues digamos que ahora se enfrentan a la negativa del personal, que no quieren ser privatizados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un representante de la empresa que ha estado esta semana en los medios, pues decía que, hombre, que ellos, ante esta situación, ellos están aquí para hacer dinero, para hacer negocio, no están aquí para pelearse con los trabajadores, ni para crear un clima de malestar. Y ellos dicen que, bueno, que si tienen que retirarse, que harán lo que tengan que hacer. Yo creo que al menos estos señores de FIMA han sido honestos y han dicho, señores, venimos a hacer esto, a vuestro hospital que habéis privatizado vosotros, a hacer negocio. Sí, sí. Lo que están haciendo todos los dueños, todas las otras corporaciones, grupos económicos que están llevando adelante o que están sacando adelante estos hospitales privados, o sea, que son públicos pero de gestión privada, están haciendo negocio con nuestro dinero. Sí, lo que pasa es que, no tan de frente. No nos desgarremos las vestiduras porque esto sea así. Y en fin, empezamos con la semana triste. Semana triste que veo que empieza haciendo agua por todos sitios y la verdad es que no me sorprende. Nuestros políticos no me sorprenden. Por mucho que la líen, por muy parda que la líen, a mí ya no me sorprenden. Y yo creo que se debería hacer una investigación judicial rápida y que fulminara de un plumazo a todos esos individuos que pueblan los titulares de los periódicos. Y bueno, pues yo pienso que, aunque parece ser que hay mucho, yo creo que no nos enteramos ni de una pequeña parte de lo que pasa. Es decir, a los medios no sale prácticamente nada. Lo más grave de todas estas situaciones de corrupción ya no es solamente la sensación de impunidad, ya no es solamente lo importante, todo lo que es, los españoles hemos perdido y nos han robado. Para mí lo verdaderamente triste de esto es que esta gente sale en prensa hoy y al día siguiente vuelven a su cargo tan ricamente. Nadie y aquí dimite, nadie va a la cárcel porque se libra confianza o porque no hay prueba nunca. Nadie o paga, nadie devuelve el dinero. Sí, yo sí, no lo entiendo. Alegría para todos. García Escudero admitió que no declaró Hacienda y que el préstamo, bueno, que, o sea, que no declaró Hacienda el préstamo que le hizo el PP. Es decir, ¿qué pasa con esto? Pues con esto no pasa nada. O sea, tú te preguntan, o sea, tú imagínate que te preguntan, mire usted le dieron un préstamo de 24.000 euros y tú, balbuceante, te levantas y le dices al juez que no recuerdas cómo has devuelto 24.000 euros de un préstamo, no, que no tienes papeles, que aquello se habló de palabra, pero que no te cobraban ningún interés y que no tienes residuo, o sea, que no tienes ningún tipo de recibo y que no te es que no me acuerdo si lo pagué o no. Eso es amnesia postraumática, ¿eh? No sé cómo llamarlo. Esto se llama, hoy voy al juzgado, digo esto y al día siguiente me monto en mi sillita y sigo presidiendo en la Cámara del Senado. Sí, sí, totalmente. O sea, esto, y encima esto es así. Como cobarde. Bueno, Alemania estrena la botella manía porque bueno, han hecho un artículo en un diario alemán que ha circulado un poco por blogs y por algunos periódicos españoles, en el que, bueno, pues hablan un poco de la gestión de Ana Botella. De cómo nos ven, ¿no? En teoría, desde fuera, el resumen es cómo nos ven. No solamente miran a los españoles y ven a andaluces vagos, vestidos de gitana o de flamenco por la calle, durmiendo la siesta y bebiendo cerveza. También miran y ven en ayuntamientos de grandes capitales, como puede ser Madrid, y, bueno, pues alucinan viendo la alcaldía y viendo como, o sea, una semana la ponen a caldo porque tiene un montón de, o sea, hay un montón de gastos, hay un montón de lujo, hay un montón de personal ahí, de asesores por docenas que no se justifica un poco muy bien su sueldo, ni cómo, ni por qué están ahí. Y esa misma semana sale la señora Botella diciendo que va a disminuir, que va a reducir el sector público municipal un 41%. Vamos a ver, si estáis gastando mucho dinero, lo que no podéis hacer, yo creo que lo último que se tiene que hacer es reducir la atención al ciudadano, que es el que sigue pagando la fiesta. No mantener cargos aquí, que no sé si los puedo justificar o no, pero la atención al ciudadano yo la sigo reduciendo un 41%. Es decir, ¿tantos servicios tienen los madrileños como para que se puedan permitir que les recorten un 41%? Yo no lo tengo tan claro. En fin, esto es lo de siempre. Reducir servicios, pero los cargos políticos, cargos públicos, políticos, eso no se reduce nunca. Yo creo que si son necesarios tantos asesores, bueno, pues aplicamos un poco el tema de el tema este de los hospitales y decir, si esta empresa no me rinde, yo quiero que esto rinda, tengo una empresa pública y le doy la gestión a un ente privado, pues con la asesoría de los ayuntamientos, de los políticos, vamos a hacer lo mismo. Contrato una empresa de asesoría que me asesoren. Necesito tener acceso a 100 expertos, pero bueno, en vez de contratar 100 expertos, contrato una empresa y que ya me pasen el coste por los servicios. Sí, yo no creo que esos 100, no pienso, o sea, no creo que esos 100 asesores estén dando el callo de sol a sol todos los días. Entonces, vamos a optimizar recursos como en todos lados, ¿no? No solamente en los sectores de servicio al ciudadano. En fin, esto por aquí. Mm. Después, tanto en Madrid, pues ahora tenemos una corrupción más a nivel local. A nivel que provincial. Se está destapando también de manera. Bueno, pues hace una semana hablábamos de Benamejí, este pequeño pueblo de Córdoba, que está on fire por completo. Totalmente. Y bueno, pues si hablábamos que tenía un alcalde que cobraba más dietas que días laborables tenía al mes, resulta que, bueno, pues no estaba solo en el ayuntamiento, que la hacía compañía de más gente, aunque bueno, realmente estaba casi solo, aunque había muchos más por ahí, pero estaba realmente casi solo, llevándose la gran torta él solito. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que el fiscal que lleva el caso ha ordenado que se le tome declaración como imputado a todos los funcionarios, a todos los concejales, al alcalde, es decir, a todas las personas que han cobrado pagos irregulares en los últimos 10 años, desde 2002 a 2012. Además de hacerle devolver las cantidades cobradas irregularmente, algo a lo que no se ha opuesto nadie, porque parece ser que se han acojonado un poco, por decirlo sí, de alguna manera. Sí, ha visto que venía el toro de verdad. El fiscal ha pedido que se revisen las declaraciones de la renta de todos los imputados para comprobar si además de esto se detectan otro tipo de anomalías. Uh-huh. Hay que decir que el alcalde, bueno, hay que decir que, o sea, que se va a recuperar el 95% de los distraídos, por decirlo así, y bueno, pues la cantidad de la que hablamos en total son unos 74.000 euros, de los que el alcalde y el concejal de urbanismo se han llevado, ambos del PSOE, se han llevado entre los dos 70.500. Es decir, o sea que hasta los casi 40 imputados que hay se tienen que repartir entre todos unos 4.000 euros que han distraído entre unas 30 y tantas personas. Minucia. Sí, bueno, pero al lado de la millona que se ha llevado al también. Al lado de lo que se han llevado los otros, me salen como haciendo una cuenta así por encima, pues bueno, pues igual por llevarte 100 euros al año te han pringado. Sí, bueno, y ni siquiera millonada, porque Bárcenas ha defraudado mucho más, o sea que tampoco. Nada, pero a nivel local ya es suficiente. Pelillos a la mar. Bueno, pues decimos que Benamejí está un fire, este pequeño pueblo de Córdoba, porque la cosa no acaba ahí. Por lo visto, en una de las, no sé si hay varias cooperativas, pero bueno, en una cooperativa olivarera del mismo pueblo, pues el encargado de llevar las cuentas de esta cooperativa, parece ser que los últimos 15 años se ha llevado la cantidad de 400.000 euros. Ha ido echando en una hochita. No sé, ha ido haciéndose un plan de jubilación estupendo. Yo no creo que tenga tanto para jubilarme. El caso es que este hombre tenía una creatividad fantástica que plasmaba en sus libros de cuentas, y estos libros de cuentas, bueno, pues superaban todo tipo de auditoría interna. Claro. La auditoría externa, en cuanto que le han hecho una, no sé por qué, pero bueno, la auditoría externa a la que se ha sometido a la cooperativa, han visto que sí, los libros cuadraban, todo lo que había en los programas informáticos cuadraba, pero el dinero no aparecía por ningún sitio. Ahí y había al final, después de unas presiones y unas cosillas, pues ya ha dicho este hombre, lo tengo yo, no lo buscáis más. Ya ves. Que está aquí. En fin, esto ámbito local. Ámbito nacional, volvemos otra vez, tenemos a Messi. Qué menuda semanita ha dado, bueno, Messi. Lleva una semanita regular. El caso es que, de la misma manera que no nos sorprende que los clubes de fútbol tengan deudas millonarias con la Seguridad Social y no pase nada, tampoco debería sorprendernos que los jugadores de fútbol de la Liga de las Estrellas hagan lo posible por pagar lo mínimo posible a Hacienda. Claro. Es decir, estas cosas no tienen que sorprendernos. ¿Qué pasan? Sí, ¿que nos enteramos? Pues yo creo que no. Uh-huh. Y yo creo que ya tardaban en saltar un caso así gordo a la palestra, porque bueno, yo no tengo en mi memoria más cercana ningún caso similar o de estas dimensiones, pero yo digo que a mí no me sorprende que esto suceda, pero es que en este caso con el fútbol hemos topado, porque no creo que sea ni el primer ni el último deportista de alto nivel al que persigan, y yo creo que un 56% de IRPF se me antoja un poquito cuesta arriba como para que uno no piense si no estará pagando demasiado. Que va, además veía yo en algún sitio el montón de futbolistas que incluso han llegado a pisar la cárcel, o sea que por evadir impuestos. No lo sé, yo no tengo noticia de eso, pero en cualquier caso, yo creo que ir a por un jugador de fútbol, que en muchas ocasiones pues no es más que un nuevo rico, un analfabeto en lo económico, con una enseñanza obligatoria finalizada, con suerte, yo no, o sea, no es que no crea que esto no es algo que no deba hacerse, pero si el sistema pretende atacar el opio del pueblo de España, que es el fútbol, mal vamos. No es que no se deba hacer, hay que hacerlo, pero este señor que ha evadido 4 millones de euros, pero si tenemos a Bárcenas que se le han encontrado de momento 50 millones, Y aquí parece que no esté pasando no nada. No está pasando nada, desde luego. Bueno, o sea, ya no solamente eso. Le encuentran 50 millones que evadió y encima a este hombre le sale la declaración a devolver. Sí, sí, inmortal. O sea, tenemos que decirle a Francisco que haga las declaraciones de una forma un poco más inventiva porque nos sale a pagar. Tiene que salir a devolver. Desde luego. Bueno, somos tontos. ¿Hay que hacer escarmiento? Sí, yo creo que sí hay que hacer. No como escarmiento, sino hay que hacer justicia y que la gente tenga miedo y que se lo piense antes de hacer estas cosas. Eso sí, que vean parte. Que no es tan fácil, por lo menos, claro. Y después que la ley sea igual para todo. Exactamente. No que persigan a uno por 4 millones y a otro con 50. Sí, lo están juzgando, pero yo quiero ver dentro de un año dónde está. Sí, sí. Que no lo tengo tan claro. En fin, Marsans, yo no sé si recuerda esta empresa de viajes que se fue... Que también se habló mucho, después se dejó de hablar, pero ha vuelto, ¿no? Sí, bueno, pues el titular del juzgado de la mercantil que lleva el caso ha calificado como culpable del concurso de viajes Marsans y ha inhabilitado durante 15 años a su exdueño y el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferran. Es decir, este hombre que tiene que ser un ejemplo de rectitud y demás, ahí está, preparándoselo todo para cerrar la empresa de la peor manera posible y llevándose todo lo que pudiera. Sí, sí. En fin, si te ha pillado la vaca, como cantan en mi pueblo, jódete, no hay otra salida. En fin, Bert esta semana soltaba sus perlas en la radio y decía que el éxito educativo no depende de los recursos. Hombre, yo mira, voy a citártelo un poco. Decía que los menos recursos para educación no significa que el éxito escolar sea menor. Claro. Empieza un poco a no cuadrarme. Esto es lo que piensa él. Dice que está equivocado. Este pensamiento así no. Y bueno, para reafirmar su postura, añadió que era como pensar que la belleza de una casa reside en la cantidad de cemento que tenga. No, reside en la cantidad de cuadros y de lingotes de oro que haya escondido entre las paredes. Nos ha fastidiado. En fin, después este hombre recordaba los datos del año 2000 en los que la inversión de educación, que fue de 27.000 millones, y que posteriormente se aumentaron a 53.000 millones, es decir, se duplicó en 2009. Y sin embargo, los resultados del informe PISA, que es el que valora la calidad de la educación, pues fueron de los peores. Es decir, yo creo que aquí el problema es que se vieron desbordados con tanto presupuesto estas criaturas, entonces no sabían qué hacer. Claro, lo gastaron en tonterías, no en cosas importantes, seguro. No lo sé. Quizás es que no tenemos la cultura de hacer las cosas bien y de hacer las cosas a largo plazo. Yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, esta semana en el trabajo, por una de esas casualidades extrañas, resulta que he podido trabajar con una compañera en un servicio que se supone que trabaja solo. He trabajado con una compañera y, bueno, pues resulta que estábamos... O sea, cada uno llevaba a los pacientes según el ratio que dicta la Organización Mundial de la Salud. Y llega un momento en que, bueno, pues se supone que tú puedes hacer todo lo que tienes que hacerle a estas personas y no sabíamos ya qué hacer más. Porque como no tenemos la costumbre de hacer las cosas bien, es decir, claro, yo estoy acostumbrado a priorizar en mi trabajo, pero a priorizar entre lo que se hace y lo que no se hace. Lo que no estoy acostumbrado es a priorizar en qué orden hago las cosas. Claro. Porque cuando puedes hacerlo todo, ya dices... Te quedas un poco así que no sabes por dónde meterle mano al asunto. Entonces, algo así pasa, que se tira tanto tiempo con poco presupuesto que cuando entra mucho estás como perdido. Está uno de le compra un ordenador a los niños y hace y cosas tonterías, de tonterías, claro. En vez de hacer a lo mejor más colegios y demás. Es decir, hace 4 años tenemos superávit de presupuesto, este año estamos dándole de comer a los niños. Exacto. En clase. En eso se ha visto la diferencia. Comprando ordenadores hace años y ahora no hay niños malnutridos. No es que comprarlos fuera equivocado, pero quizá había que hacer las cosas de otra manera o no tener esta cultura de presupuesto. Lo tenemos, hay que gastarlo de cualquier manera. Cosa, claro. Y el año que viene, pues bueno, el año que viene ya veremos qué pasa. Claro. Y hasta aquí mi semana triste. Muy bien, pues empezamos con la semana de Gema. Esta semana vamos a analizar la cara y la cruz para que al final todos juntos podamos hacernos una opinión sobre lo que vamos a escuchar. Ana Mato premiada y por la Alianza General de Pacientes, pues no es una noticia ni del jueves ni del Mundo Today. Por más que sorprendente que parezca, porque yo cuando lo leí verdaderamente pensé que era coña. Con este galardón que le han dado a Ana Mato, este organismo reconoce las medidas desarrolladas por las administraciones e instituciones públicas con el propósito de favorecer un papel más activo de las organizaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias. ¿En serio? O sea, nos preguntamos todos. En vez de mostrar nuestro rechazo por cómo está dejando la sanidad española a esta mujer, le damos un premio y encima con los recortes que ha sufrido la ley de dependencia o incluso investigaciones que se destinaban a muchas de las enfermedades representadas por dichas asociaciones de pacientes, ¿no? Como por ejemplo la, no sé si estaba la de enfermos de Alzheimer, la de personas mayores, la de enfermos renales, la de, o sea, asociaciones que han sufrido el tijeretazo de los recortes. Pero bueno, solo hace falta que ahora, con este premio que le han dado, se venga arriba y encima crea esta mujer que está haciendo las cosas bien. Parece que la estamos, o sea, animando, la estamos jaleando. Sí, qué bien, eso parece, que encima le estemos dando las gracias. Pero bueno, qué menos que en todo este acto un poco surrealista, pues haya salido también el tema de la pésima sanidad pública que esta mujer está dejando, ya que el mismo presidente que supuestamente le ha dado este galardón ha aprovechado también para decirle pues que las medidas de recortes que están adoptando ponen en riesgo la salud de muchos ciudadanos y que esperan que este reconocimiento garantice que en España todos los ciudadanos puedan acceder con igualdad a los tratamientos disponibles, ¿eh? A mí me ha sonado un poquito a chantaje, aunque bueno, no creo que hayan intentado comprarla una simple medalla, pero ahí han soltado la perlita, ¿eh? En hombre, plan si de medalla, a ver si de aquí en adelante lo hace bien. Si la medalla buena... Habrá que hacerle la prueba gente, del diente. Esta gente es muy de dejarse invitar a Disney de viaje y tal, no sé, por una medalla que harían. Pero bueno, fuentes de las organizaciones que forman parte de esta alianza, que me parece que son 23 o algo así, son bastantes, han mostrado también su sorpresa por la entrega de este galardón, ya que ellas no, como he dicho antes, no lo votan, ellos no son parte, pero no ni pinchan ni cortan. Entonces, lo más gracioso e irónico que a mí me ha parecido es que la Confederación Española de Sindicatos de Médicos o, por ejemplo, el Consejo General de Enfermería, son dos de estas organizaciones que forman parte de la alianza. Uh-huh. Así que, bueno, imagínate el debate interno que ha suscitado, aunque, como he dicho, pues ellas no tienen nada que ver. El presidente de la alianza es el que decide a quién da el galardón y el resto de organizaciones no importan. No importa lo que piensen, ¿no? Yo creo que tendrían que llamarse los premios de la alianza fulano. Y el año que viene, si lo cambian, pues fueran los premios de la alianza mengano. Porque como son bajo el criterio de una única persona... Pues... Claro, pues por eso. Y bueno, una vez más tenemos la mejor muestra de otro premio politizado que se da sin tener en cuenta la realidad. Porque... puedo entender, aunque con un poquito de dificultad, que una asociación que defiende el bienestar de los pacientes premia a esta mujer, pero que lo haga en nombre de los profesionales ya me parece cachondeo, o sea, totalmente. Ana Mato, evidentemente, está que lo peta, ¿eh? Óscar a la mejor madre, medalla de oro de los pacientes. Esto es lo que confirma que a la gente que se parte los cuernos a diario y a la que hace bien las cosas no le cuelgan medallas. Y la cruz de esta misma noticia, pues voy a citar unos distintos titulares que nos muestran la realidad y no un mundo de fantasía como el que acabamos de ver que parece todo chufla. España tiene la mitad de enfermeras de las que necesitan. Este era un titular que también veíamos esta semana en todas partes. Hay apenas 4,3 profesionales por cada 1,000 habitantes, cuando la Unión Europea recomienda que haya 8,7. O sea, estamos ahí regular. Gracias, Ana Mato. Esta semana el Consejo General de Enfermería y el sindicato SATSE precisamente han suscrito un acuerdo para crear la mesa estatal de la profesión enfermera, desde la que defender un poquito nuestros intereses como profesionales para, bueno, pues para permitir que los enfermeros puedan acceder a un puesto de trabajo en condiciones dignas, seguras y estables. Y bueno, aunque a mí esta noticia no me consuela, y tristemente no creo que vaya a servir de nada, porque hasta ahora no ha servido de nada. A mí me veremos. Parece, me parece totalmente, vamos, irreal. Sí, fuera totalmente de lo que hablábamos antes. No para sé. Hacerse ver, sí, sí simplemente. Sí. Pero bueno, seguimos con la saga de España va bien y nuestra sanidad también, porque una investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas consiguió 15.000 euros en Atrapa un Millón de los 50.000 que requería su investigación. Esta mujer pues fue para cubrir eso, para cubrir lo que necesitaba, porque nadie se lo daba y el Estado no se lo daba. Y el próximo 1 de octubre se queda sin presupuesto. Parece ser que la única vía para poder investigar en España ahora va a ser recorrerse los platós de televisión. ¿Se va a extender esta práctica? A mí me parece una buena idea, quizá. Gracias, Ana Mato. Y para terminar con este gracias, Ana Mato, el titular: España retrasa la autorización de los nuevos antitumorales. El retraso en la incorporación de nuevos fármacos contra el cáncer en el Sistema Nacional de Salud está alargándose ya un poquito por encima del año, e incluso dicen que va a poder llegar a rebasar los 24 meses, cuando en un principio pues decían que iba a tardar 6-9 meses como mucho. Y es que la negación del gobierno y de los laboratorios para llegar a un acuerdo sobre el precio, a los únicos que está afectando una vez más es a los pacientes, que no pueden disfrutar de estos tratamientos. Y bueno, incluso leía esta semana en algún lado pues pacientes que no se les pueden pautar tratamientos que hasta ahora habían sido pautados porque son demasiado caros. Pues claro, Sanidad admite que los recortes están dificultando estos acuerdos con los laboratorios. Hombre, estos recortes no. Pero, básicamente, si tú no pagas, entiendo que no te den lo que compras, o lo que quieres comprar. Pero este es el mundo real. Lo que sí voy a terminar ya mi sección es reflexionando un poquito, ¿no? Y bueno, y que ojalá Ana Mato pueda dormir tranquila todas las noches pensando si verdaderamente es merecedora de ese premio, si ella también lee la prensa y ve estos titulares que cualquier ciudadano de a pie lee a diario. Gracias, Ana Mato. Y nada, ya ha terminado. Empezamos con las noticias express. Dimite el concejal del BNG, que llamó Chochito de Oro, y si me limito a citar, yo no... a Sáenz de Santa María. Bueno, pues este hombre le lanzó este piropo en su blog personal, y aunque se arrepiente y no ve otra solución para no perjudicar a su partido, este hombre lo que ha hecho es dimitir. Ha dimitido. Por lo menos... Es decir, que tú robas 50 millones o yo qué sé, o se montan unos ERE en tu comunidad autónoma y tú no te enteras, no con pasa nada. Con la frente bien alta. Ahí está, tú pa'lante y que te haciendan. ¿Qué llamas Chochito de Oro a Sáenz de Santa María? En un blog personal, dimisión. Porque encima que es que el hombre en un blog personal puede escribir lo que quiera. Pero claro, ahí bueno, le ha dicho que... ¿Y si lo hubiera escrito en Twitter? ¿Cómo está eso considerado? Tony Cantó tiene por ahí una cosa. Alerta por el primer caso de rabia canina detectado en España desde 1978. También ha sido noticia esta semana porque la rabia, para quien no lo supiera, pues estaba extinta en España. Era ya una enfermedad que no se daba. Pero un perro que al parecer procedía de Marruecos, pues ha llegado a España. Y además de recorrer distintas provincias como Aragón y Cataluña, en las que pues por lo visto tuvo algún altercado o alguna pelea con algún perro y tal... En Toledo mordió a 4 niños y a un adulto, entonces la policía tuvo que terminar abatiéndolo porque estaba rabioso y las pruebas que al perro le han hecho después lo han confirmado, así que ahora mismo se ha activado el nivel de alerta 1 en la provincia de Castilla-La Mancha y se está procediendo a vacunar a todos los perros, gatos, hurones y bueno, animales de compañía en general. ¿Te imaginas que extrapolamos esto a los humanos? Que ahora uno diga de repente, mira, yo no voy a vacunarme y que pase lo que sea, ¿no? Y, claro, bien. Pues algo parecido. A nuestros oyentes de Castilla y León, que nos consta que los tenemos, el Ayuntamiento de Soria anuncia que va a cobrar el IBI a la iglesia por 18 edificios. No es una realidad aún, porque está ahí aún en proyecto, pero este ayuntamiento ha pedido a la Comisión de Hacienda que se revise el informe y se modifique lo necesario para que esto se lleve a cabo y que la iglesia acabe pagando pues como todo hijo de vecino. Ahora mismo están en el plazo de 10 días que tiene la diócesis Osma Soria para presentar las alegaciones a esta revisión. Y bueno, ojalá la consigan, ya que sentaría precedente. Lo veo un poco complicado porque ese acuerdo entre el Estado español y la Iglesia está vigente desde el año 79 y supongo que después de tantos años es difícil que cambie, porque yo creo que la Iglesia ya lo ve más como un derecho, más que sí, como... Sí, totalmente. Entonces va a ser complicado. Pero bueno, solo el hecho de que lo hayan planteado me parece muy interesante. La crisis golpea a los váteres de la policía. Sí, con su peor cara, la crisis ha pegado contra los váteres de toda la comisaría de España. Y esto es tan real como la vida misma, porque han dado un comunicado en el que decían que no se les suministrará más papel higiénico hasta nueva orden por problemas económicos. Qué así fuerte. Que yo ahora voy a dar la orden a mis intestinos de que por problemas económicos no podemos ir al váter porque no hay recursos. Es que esto es lo que hay. Los agentes le recriminan al director de la policía que esté viajando a tutiplén, palabras de ellos, por toda España y el extranjero y que ellos tengan que llevarse el papel higiénico de casa. Es que es muy triste. Es muy triste preparar tu bolsita para ir al trabajo con tu rollico. Tu rollico. O sea, como si tu fuera fiambrera, a cazar al campo. Tu bocata y tu papel higiénico por si te da un apretón. No. Hay que atajar esto. El momento Olbrán, la verdad es que es primordial. Hombre, para llevar un buen día. A uno le pilla donde le pilla y si te pilla en el curro, que menos que haya papel. Pero bueno, claro. No es el único sitio donde nos hemos quedado sin papel. No. Ahí, esto pasa también en hospitales, pero no lo digamos en voz alta. La urgencia pediátrica ya atienden a niños de 11 años con coma etílico. La semana pasada decíamos que estas cosas, que por una era parte leyenda urbana, decían que pero no, que era complicado y tal, ya hay casos denunciados por pediatras de urgencia que, bueno, pues a través del coordinador del Observatorio Toxicológico de Pediatría afirman que esto es un problema de construcción social que, bueno, por desgracia, cada vez es más común y que es más difícil de abortar. Y ya está, estas cosas pasan. Quizá nuestra cultura del vino y de la cerveza esté un poco bien, pero quizá haya que educar en el vino y en la cerveza y quizá empezar esta educación un poquito más tarde. Sí. Enseñarles lo que es, pero que empiecen con 18 años, por favor. Sí, sí. Mili para todos. Las noruegas féminas tendrán que cumplir por ley el servicio militar. Esta medida ha sido aprobada por el Parlamento, que, bueno, convierte a Noruega en el primer estado europeo y en el primer miembro de la OTAN que obliga a ambos sexos a recibir una mínima formación en Fuerzas Armadas. Esta es una de las medidas que el gobierno está adoptando para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, al igual que la obligación de incluir en los consejos de dirección de las empresas al menos un 40% de mujeres, y esta medida pues también la instauraron hace poco. A mí, sinceramente, no me parece bien la imposición o la obligación, porque imponer o obligar nunca es bueno. Bueno, aunque es un debate un poquito complejo del que alguna vez tocará hablar en más profundidad, estas cosas de la igualdad, de si esto da mucho que hablar, entonces no vamos a meter. Igualdades porque somos iguales y también porque somos diferentes. Exactamente. Pero sin imposiciones. Exactamente. No sé. Va a suscitar polémica también, supongo, en Noruega entre las mujeres. Habrá quien esté de acuerdo y a quien no. Lo investigaremos. Monago anuncia una bajada del IRPF que afectará al 90% de los extremeños. El presidente del gobierno de Extremadura ha anunciado en el debate del Estado de la región que bajará los impuestos que, bueno, pues que afecta a todos los extremeños con rentas inferiores a los 24.000 euros. El único problemilla, la única cosa que se le recrimina a esta medida tan populista y efectista es que desde que él es presidente parece ser que el paro ha subido de forma exponencial en Extremadura. En fin, todo no se puede hacer bien. Quizá con esto se congracie un poco. Sí, quizá lo ha hecho también un poco para eso. Sí. Me declaro fan del cronut, el dulce que es mitad croissant y mitad donut, que por lo visto la está petando en Nueva York, vamos. ¿Qué me dice? En una pastelería del barrio del Soho, la gente ha hecho cola para comprar este invento de un chef francés. Y bueno, han pagado casi los 4 euros que cuesta. O sea, que crisis también para, o sea, lo que crono, sea. Un croissant que en vez de dejarlo con los cuernecitos abiertos, lo cierra, ya es redondo. No, es redondo como el donut. Solo que supongo que la masa está hecha eso, de mitad mitad. Coges un croissant y en vez de ponerlo abierto con sus dos cuernecitos, lo cierras. Sí, lo unes, sí, sí. ¡Wow! Tenía una pinta. Bueno, neurocirujanos tratan un aneurisma de un bebé con pegamento. Yo no sé si esto lo has visto, sí. Pero ha habido una noticia de este niño con un aneurisma muy poco frecuente en su edad. Y bueno, pues el único tratamiento que han visto viable los neurocirujanos que lo han operado era utilizar pegamento. Utilizan este cianocrilato, creo que es. Sí. El pegamento este de contacto ultra rápido que solemos comprar para hacer reparaciones en casa. Y esto, la verdad es que ya se usa para esto, supongo que será algún tipo de derivado específico o diferente, aunque hay quien lo usa en el campo y sin ningún problema. Lo que conviene siempre utilizar es cuando sean heridas cortas, pequeñas, que estén limpias, con unos bordes bien definidos y, bueno, pues que estemos seguros de que no hay signos de infección para poder aplicarlo. Es muy caro y se ve muy, muy, muy, muy poco. Sí, en los hospitales te lo pondrán si eres hija del gerente o algo así. Solo. Con faldas ya lo loco, y nunca mejor dicho, porque conductores de tren suecos combaten el calor con faldas, en parte pues a modo de protesta y en parte para eludir la prohibición de la compañía de vestir pantalones cortos. normal, es que los pobres teniendo que aguantar 35 grados en la cabina de un tren, pues que menos que pones un pantalón corto. Pues como no pueden llevar pantalones, falda. Lo mejor de todo es que le han dado un enorme zasca a la empresa, pues que se ha visto obligada a aceptar esta alternativa, ya que su prohibición podría ser vista como un acto de discriminación, puesto que las mujeres sí que tienen permitida la falda. Entonces los hombres también. Hombre, yo no sé si esto es en Suecia. Yo no sé qué tienen que hacer, por ejemplo, en Sevilla, en Córdoba. Los conductores de autobuses en minifaldas, yo los veo, ¿eh? Bueno, si conocemos, no sé si algún día conoceremos a algún conductor de autobús, le propondremos que vaya con su falda de cuero, con su látigo de cuero. Sí, sí. Ahí, a ver si se nota frescor, alguna mejoría. En fin. Y bueno, un caso de... Hemos reservado esta noticia para el final porque esto es un caso de reciclaje extremo. Es que hay crisis. En Santa Cruz de Mudela. Hay que reciclar, hay que hacer las cosas así. Y ayer eras una escultura rumana, o sea, romana. Romana. Romana no. Ayer eras una escultura romana y hoy te usan como material de construcción para una valla. Eso es renovarse. Ahí está. Bueno, pues el grupo de, bueno, un grupo de investigadores que dirige el profesor Jorge Onrubia de la Universidad de Castilla-La Mancha ha identificado un par de piezas muy relevantes de una escultura de un animal mitológico y de un fragmento de un monumento funerario. Ambas piezas, bueno, pues estaban en una muralla, en una valla que habían hecho. Y bueno, pues parece ser que estos fragmentos podían proceder de la ciudad de la ciudad oculta, porque tampoco se sabe exactamente dónde está, de Atturres. Y bueno, esta misteriosa ciudad que se menciona por ahí en alguna fuente y que no está totalmente localizada, bueno, pues se van encontrando pedacitos de esta ciudad. Qué lástima. De la valla, ¿no? Ahí está. O sea, tú imagínate que fantástico. Te pongo, por ejemplo, una cosa acaecida en esta ciudad cuando... Estoy ya muy mayor porque te voy a contar una cosa de un sitio por el que yo jugaba cuando era pequeño, que era todo campo. Ahora ya no. Corto, voy breve. El caso es que estaban haciendo un edificio y al levantar un poco el suelo encontraron un resto de una pequeña muralla. El ayuntamiento, evidentemente, paró la obra, montó allí todo el pifostio, obra retrasada, carretera, claro, que era lo que iban a hacer, retrasado, y aquello no se podía tocar porque eran unas piedras romanas. Continúan escarbando, continúan encontrando esta muralla, despejándola, para encontrar que el alumbrado eléctrico que había colocado el ayuntamiento unos pocos de años antes, había cemento que chorreaba en la arqueta para meter los cables, chorreaba por encima de esta misma muralla. O sea, casualmente ellos no lo vieron, no es que no lo vieron, es que lo vieron, echaron su cementito, lo taparon y dijeron, aquí no se encuentra nada, y se acabó. Sí. Casualidad del destino. Eso. Bueno, entonces, lo que pasa. No me sorprende que estas cosas pasen, pero se descubran. Lo que se llama integración del patrimonio si esto en esto sí que es integrar el patrimonio. O sea, tú coges ya el patrimonio y lo metes. Y lo integras, aunque sea ahí por cojones. En los cimientos, por narices. Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana en un formato un poco extendido, en un formato caluroso, donde ya viene secuela, siendo habitual. Se cuela sonido de pájaros, de ambulancias que pasan, no de coches, autobuses. Cualquier cosa. En fin. ¿Qué te parece si damos nuestro método de contacto? Por supuestísimo. Nuestro mail es cotidianospodcast@gmail.com. La cuenta de Twitter, cotidianospod. La mía personal es gemasur y la tuya, maeltj. Muy bien, muy buena memoria. Y el blog, cotidianos.es. Ahí en cotidianos.es pueden encontrar toda la referencia a todas las cosas de las que hablamos. Ponemos los enlaces de alguna de las noticias. Publicamos nuestro artículo y bueno, pues no sé, de vez en cuando pues tú colocas una receta o hacemos sí, alguna cosilla. Sí, a ver, estoy poco inspirada en la calor que, sí, que la calor. Me tiene ahora un poco... mismo la receta solamente será salmorejo, sí. Gazpacho, o sea, ahora mismo está sufro cosa... de astenia primaveral atrasada. Estival. Muy bien, bueno, pues no sé tú si has hecho, nosotros ya tenemos nuestra reserva hecha para la JPod en Madrid. Por los próximos días 4, 5 y 6 de octubre. Total, como se puede cancelar hasta el día 14 de septiembre, nosotros ya la hemos hecho por si acaso. Sí, nosotros, Dios no lo quiera, ajolá. Quién sabe, pueden pasar muchas cosas, pero bueno. Nosotros ya hemos hecho nuestra reserva en Rafael Hoteles. Y bueno, pues yo creo que conviene hacerlo más pronto que tarde, esta reserva, sobre todo porque de esta manera, y teniendo en cuenta que podemos cancelar, y sobre todo porque podemos apoyar de esta forma a la organización de la JPod. Pues sí, en los Madrid. Compañeros, hombre, que se han calentado la cabeza para buscar hotel y llegar ahí a un trato y tal. Hay que apoyar ahí. Hombre, siempre hay alternativa de todos precios y formas. Pero bueno, esta es la que han encontrado ellos. la que han consensuado. A nosotros nos parece bien. Y además está cerquita el Parque del Retiro, que tenemos ahí nuestra carrerita y no me calientes al personal, no me calientes al personal, que vas a montar ahí una carrera por el Retiro. Hombre, un paseíto. Sí. Un paseíto matutino. Bueno, ¿te parece que volvamos por aquí la semana que viene? Por supuesto, eso espero, ¿eh? Bueno, pues decimos adiós a todos los que se incorporan esta semana. No sé qué habrá parecido estos 40 minutos. Esta gente tiene un montón de bromas particulares que solo entienden entre ellos. Dadnos feedback, mandarnos noticias para mándanos los nuevos. Cosas. Que sepáis que se nos pueden mandar noticias por mail, que las leemos, intentamos ponerlas. Las que cuadran se meten dentro del guión. Las que no cuadran, no. Si son noticias que no tienen una caducidad, pues se quedan para otra, para otro episodio. Pero participa, que nos gusta. Sí, sí, lo que nos gusta. Bueno, pues nada, amiguito que conduces un autobús o un taxi. En minifalda. Amigo que paseas camino al curro por la mañana escuchando los pajarillos y viendo a las viejas moverse a lo Walking Dead por el parque, bienvenido, bienvenido, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. ¡Calor! ¿Cómo era? Era Gráficas y Vernón. Gráficasyvernón.com. Es verdad que no hemos dicho lo de punto com. El punto com es importante. Bueno, vamos a poner enlace. Podemos poner un enlace. Se pone en el blog. Sí, porque yo creo que no ha quedado claro. Pero de todas maneras tengo que entrar a hacer la reserva de la segunda remesa. Lo que hay que hacer ya es ir poniendo una limonada fresquita. Hombre, por supuesto. Que yo me rehidrate. Por supuestísimo. Tengo una canción. Pero no será otra canción de esas mojoneras que pones tú, ¿no? Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.